FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 31 de julio. Semana de despechos, de desplantes. Semana de tristezas y traiciones. Vieja costumbre esta de deshonrar la palabra empeñada. Julio César fue traicionado por Bruto, por su hijo Bruto, o sea, se llamaba así, no era Bruto, aunque no lo conocimos y no podemos dar fe. Cleto traicionó su partido para unirse a una fórmula presidencial que después traicionó con su voto no positivo. Darth Vader traicionó a la fuerza para unirse al lado oscuro y terminar traicionando al lado oscuro para unirse a su hijo, que traicionó a su mano comprándose otra. Paul traicionó a John y se quedó con toda la guita de los Beatles. Después traicionó a la raza humana y se convirtió en pulpo vidente. El gran diario argentino traicionó a Néstor y después Cristina traicionó a la señora de Noble, mandándole la ley para que tenga y guarde. Y hablando de presidentes, el Pocho traicionó a esos jóvenes imberbes que habían traicionado al general doblando para la izquierda. Tinelli traicionó a Telefe cuando se fue al 13, mientras los televidentes traicionan a sus neuronas cada vez que lo ven. El equipo francés traicionó a Domenech, que antes traicionó al fútbol. Barack traicionó a su pigmentación genética, nos dijo que era negro, pero era más rubio que Bush. Y sí, parece que el narigón traicionó al Diego. Al Diego, sí, al Diego. Y así, traicionando el buen gusto, las buenas costumbres, el sentido de la existencia y la promesa que nos hicimos esa noche oscura de verano, entramos en un nuevo estado de coma. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra cayeron. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. Que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. Dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar. Libre como el viento. Todo de la AMIA y de la embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y angelaris dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y no la dejan ser. mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón. Suplicio de Mujica por las villas, de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento, libre como el viento. La comida te cayó pesada. Dos horas de estado de coma garantizan una digestión saludable. Me mata, me mata, me mata tu mirada. Me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza. Ahí estamos. Nos estábamos acomodando todavía, perdón por los ruidos. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando y todas las que nos están escuchando del otro lado. Del otro lado, ¿no? Del otro lado. Del otro lado. In the dark side on the moon. ¿Mm? Esto es una nueva emisión. Esto fue como lo de las promesas en la noche de verano. Sí, sí, tal cual. Sí, qué promesas en las noches de verano que uno hace. Tantas promesas. Una nueva emisión de Estado de Coma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se va bien? ¿Cómo va, Ceci? Buenas tardes, Leo. Buenas tardes, Leo. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Esta semana cómo estuvo? Frío, mucho frío. Muy aguada esta semana. Esta semana aguada. Sí, la verdad que a jugar por lo que llovió ayer, yo personalmente creía que no iba a parar nunca. No, no, no, pero siempre que llovió paró. Sí. No por nada se dice eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Un sol espectacular afuera. Lástima que hasta acá no llega. Queremos hacer un llamado a la solidaridad. Sí. Palabra difícil para decir un sábado a esta hora y con hambre. Frío, con hambre y en radio encima. Sí. Llamado a la solidaridad. Hemos encontrado un objeto perdido en el estudio de la radio. Sí. Sí. Que queremos que aparezca el dueño o la dueña. Sí. No sabemos. Yo creo suponer que es dueño. Sí, yo también creo. Coincido con vos. Supongo que es dueño. No sabemos en qué circunstancias. Yo por las dudas me miré, viste que me miré cuando vos me mostraste. Sí. Uy, mirá, ¿y esto? Ay, dije yo, no, pero no. No sabemos en qué circunstancias esta persona perdió lo que nosotros encontramos acá en el estudio. Da un poquito de impresión. Sí, la verdad verlo. Que sí. Es medio como un poquito de asquito, te voy a decir. Impresión, asquito, bronca también. ¿Bronca? ¿Te dio bronca? Sí. Ah, mira, ¿por qué te dio bronca? Me dio bronca porque esta persona a veces suele quejarse de las condiciones en las que encuentra el estudio. Es cierto, se queja del mate. Sí. Yo aclaro que el mate ya lo lavé, ya dejé la pava en su lugar, el mate en su lugar, la yerba, el azúcar, todo como para que no haya ningún problema. Sí, es cierto que se queja. Sí. Entonces queremos que venga y se haga cargo de retirar su objeto perdido. Sí, el tema es que yo dudo que esté escuchando el programa. ¿Dudás que esté escuchando el programa? De hecho, ayer me dijo que él nunca ha escuchado el programa, si es quien suponemos que es, ¿no? Porque en realidad no lo podemos afirmar. Yo sí lo puedo afirmar. Lo puedo afirmar yo. Así que, por favor, que esa persona se acerque al estudio de la radio de FM Moreno 90.1, Saavedra 81. Sí. Me salió un versito. Y que venga a retirar su objeto perdido. Su objeto perdido. Sí, caso contrario, en la próxima jornada de limpieza que realicemos en este sitio, haremos, será aspirada con la aspiradora. Valga la redundancia. Valga la Pero redundancia. Antes vamos a hacer un vudú con eso. Ah, sí. Un ministro de economía vamos a hacer. ¿Vamos a hacer un ministro de economía? Wow, qué imaginación la tuya, ¿eh? Te digo la verdad, nunca se me hubiera ocurrido. No, vamos a hacer una especie así de gualicho. Por bronca nada más que te tengo. Por bronca. Sí. Así que, por favor. Traicionó a su ser, hablando de traiciones, perdiendo parte de su ser, digamos, perdiendo esto. Traicionó su estética. Sí, traicionó, sí, su estética, es cierto. Hablando de traiciones, ya llegó el primer mensaje que dice, jaja, mi nombre es Traición, estaba escuchando otro programa. Ah, mira vos. Y firma Jota, bueno. Jota punto. Mirá, ya sabemos quién es. Jota López. Mira vos, esto es, me resultaba muy llamativo esto de andar perdiendo cosas, ¿no? ¿Te acordás que yo una vez conté que de niño había perdido sí, algo? Sí, la bolsita del jardín. Sí, a mí me pareció muy tierno eso. Yo hoy recordaba que una vez perdí un anillo en un inodoro. ¿Un anillo? ¿Qué tipo de anillo? Un anillo de oro. ¿Un anillo? No, era una alianza. No, era un durmiendo con el enemigo que a propósito la tiré. Perdón, no sé por qué asociaste. No, porque me acordé. Con durmiendo con el que con tal mala quieras, suerte. ¿Hay algún problema que quieras resolver, que quieras charlar acá? Aprovecha que estamos en esta sesión. No. Para que la verdad es que no. No, en realidad ¿no? Creo que no, porque no me daría el tiempo, básicamente. Mira, tenemos hasta las 3 de la tarde, si querés. No, yo te puedo asegurar que saldrías. Igual acá huyendo despavorido. Somos lacanianos, ¿viste? Analizamos hasta qué edad. No es que tenemos que cumplir un horario, no es que vos sí. Pagás la sesión de una hora. Claro. Si la sesión dura 5 minutos, listo, ya está. Pero vos pagás... Bueno, pero no creo que sea el caso. No, bueno. Pero puede bueno, durar yo me acuerdo del anillo. Ajá. Lo gracioso fue que... no sé si gracioso, que yo descubrí que el anillo se había quedado en oro cuando estaba apretando el botón. Entonces fue, ahí se va el anillo. ¿Y con qué se fue el anillo? Con agua. ¿Solamente con sustancias líquidas? Se fue solamente con sustancias líquidas, sí. Mira vos. Yo creo que tal vez si yo me hubiera dado cuenta antes de poner mi dedo en el botón, sí. Me hubiera animado a rescatarlo. Total, eran mis sustancias líquidas. Pero bueno, capaz que si era otra cosa, me hubiera dado. Pero el anillo no valía la pena, me parece, porque si no lo hubieras hecho. No, lo lamenté. Me acordé. De hecho, me acuerdo muchos años después de que fue uno de los objetos perdidos, así que yo quería. Tenía como un aprecio. Esta cosa del apego, ¿viste? Que tiene una vez es tan ridícula. Bueno. Sí. Yo sabes que perdí una vez a manos de una maestra del colegio donde yo iba. ¿Sí? Se me ocurrió algo, pero... No, todavía no estaba... Estaba muy silenciado en ese entonces, me parece, todas esas cuestiones que vos te imaginás. Pero yo en ese momento perdí, en el colegio al que yo iba, un colegio de acá privado de la zona, sí, que tiene el nombre de un papa ya extinto. extinto, sí. No, en la actualidad es blanco. Claro, por eso se traicionó él también. Ahí perdí, ¿viste? Cuando yo iba a la primaria, teníamos la costumbre, allá por los años 80, no casi 90. No empieces otra vez porque me empiezo a deprimir, dale. Teníamos la costumbre de hacer chistes, ¿no? Ajá. Y de hacer bromas, que por ahí para la edad que teníamos era bromas pesadas, ¿no? Yo tenía un... El aparato interno del MagiClick, que es lo que hace, el chispero, digamos, del MagiClick. Bueno, y no solamente yo teníamos uno de esos, sino que un par de compañeros más también teníamos de esos. ¿Y qué hacíamos? Las sillas de las escuelas eran de metal, ¿sí? Vos te sentabas sobre una parte de madera, pero la parte de madera estaba remachada. Sí. Y el remache todos sabemos que es aluminio, y el aluminio conduce la electricidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Nos sentábamos en nuestras respectivas sillas y al de adelante le poníamos el MagiClick en la pata de la silla y le hacíamos ¡trac! Así. ¡Qué macanudo! Y vos veías que el de adelante decía ¡trac! Pegaba un salto así, instantáneo. Y no contento con eso, teníamos nosotros en ese momento íbamos a un salón que quedaba en la planta alta de ese colegio, en el primer piso. Y para subir la escalera tenía una baranda de metal. Entonces en el recreo, ¿qué hacíamos? Nos poníamos en la punta de la baranda, del lado de arriba, y hacíamos tac. Y vos veías que todos los que iban bajando, agarraban la baranda, tac, tac, tac, tac, tac, levantaban la mano así. Pero eso es una barbaridad. Pero eran chistes. Nos llega un mensaje acá que nos dice, pichón de yuta. Sí. Sí, yo lo estaba pensando también a eso. Es que la escuela tenía una orientación pedagógica más o menos parecida a eso. Ah, bueno, entonces digamos que... Bueno, pero parece que como no se contentaban con que nosotros hiciéramos eso, vino una maestra de naturales, que yo después la tuve, sí, que no me acuerdo cómo se llama, el otro día la vi por la calle, me acordé de esto, y me dijo, vos, vení para acá, estábamos en clase de otra cosa, ¿no? Y ella entró, vos, vení para acá, ¿por qué tenés el MagiClick? Bueno, me pegó 3 gritos delante de todo el mundo y me sacó el MagiClick. Nunca más te lo devolvió. Nunca más lo vi, a mi MagiClick. Ah, mira. Bueno, pero Te podrías haber comprado otro, podrías haber conseguido otro, pedir prestado uno, qué sé yo. No, es que ya después de eso tuve el escarmiento necesario. Me gritó delante de todo, me hizo pasar un mal momento. Entonces. Y además vos no sos traicionero. Digo, no traicionaste a tu chispero comprándote otro. No. Está bien. Las traiciones no me van. Muy bien. Hay cosas que no se negocian, ni se traicionan. No. Está bien. Y así estamos. Y así estamos. Que, por favor, mientras... que vengan a buscar esto que está acá en el estudio. Sí, no, la verdad es que realmente me dio una sensación muy fea. Sí. Si no, yo se lo llevo. Creo que hoy veo a esta persona a la tarde. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Se lo voy a llevar y se lo voy a devolver adelante de toda la gente que va a estar ahí en el mismo ámbito que vamos a estar nosotros. Por favor, juntos. Te pido que después me llames para contarme. Así es. Bien, y nos vamos a ir con un temita para ir cerrando este bloque. Temita musical. Fue una semana de estreno musical, si se quiere, ¿no? Y esta semana el señor Sting, sí, legendario músico de rock, estuvo estrenando un disco, sí, que tiene la característica de haber hecho sus temas clásicos, versionarlos todos con sinfónica, ¿no? Con una ambientación sinfónica. O sea, sí. Que el tipo no está con la banda de rock atrás, está con una sinfónica haciendo sus temas legendarios. Y queríamos compartir con ustedes que este es el estreno de la semana, ¿no? El estreno musical de la semana, esta versión que hace este hombre de un tema propio, que es An Englishman in New York, pero en la versión sinfónica. ¿Sí? Take tea, my dear. I like my toast now on one side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. I walk in Kate here at my side. I take it everywhere I walk. Englishman in New York. Whoa, I'm living, I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm living, I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If manners make us manners, someone said, he's the hero a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Society, a night of candles brighter than the sun. Yourself, no. no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Oh, ...13.25, hace mucho frío. Ay, sí, estamos helados. Temblando. Sí. Bien. Odio que me castañeen los dientes. Ok. Sí, ¿cómo levantamos esto? Bien. ¿Qué tenemos para hoy? Esperá, porque yo quiero contar algo. Antes, ¿no? Sí, llamaron por teléfono. ¿A qué teléfono? Llamó Juan Cruz por teléfono al 466-6559. Sí. Les recordamos a los oyentes que también se pueden comunicar con nosotros enviando mensajes de texto al 15-61-54-03-59. Sí. Y bueno, Juan Cruz contó, charló con nuestro operador y productor, el señor... Y telefonista. Leo Smerling. Sí. Y contó que él había perdido algo en manos de su profesora suplente de química. Ajá. Che, ¿qué cosa las profesoras de química y naturales, no? No sé, la porque vos decís que son... Click. Ah, vos crees que son las de ciencias naturales, o sea, sí, toda esa rama... Sí, hablando de naturales, ¿no? Rama natural. Sí. Sí. Bueno, la cuestión es que él no estuvo muy interesado en que le devolvieran lo que le habían sacado. Y ella tampoco, aparentemente. Ajá, o sea que de alguna manera le agradó haber perdido lo que perdió. Y yo deduzco que tal vez, o al menos no le molestó, podríamos decir. ¿Qué será, no? ¿Qué habrá perdido? Ah, vaya uno a saber. Bien, tenemos tantas cosas hoy... Tenemos este cosas, programa. Cosas, muchas cosas. Muchas además cosas. Del objeto perdido. Además del objeto que anda perdido por ahí tirado. Acá. Sí. Tenemos la frase de la semana, como siempre. Sí. Tenemos el tema pedorro. Sí. Tenemos músico invitado. Tenemos el noventazo. Noventazo. Prepárense para escuchar el noventazo porque. Sí, genial viene, el noventazo. Una producción viene, impresionante. Sí. Nunca antes visto en este programa que hayamos producido algo. Digamos. ¿No? Creo que esta es la primera vez que producimos y producimos en serio. No, mentira. Noventazo. Claro, sí, pero... Nunca visto, bueno, nunca oído. Bueno, pero hay gente que nos ve cuando producimos. Sí. De todas maneras, sí, está sí, bien. Sí, bien. Tenemos, dijimos, noventazo. Sí. Que va a estar ambientado en el año 1990. Así que presten atención a ver qué les recuerda. Uh-huh. ¿No? Después tenemos columna de deportes. A cargo de nuestro periodista deportivo Nacho Chugurra. ¿Eh? Tenemos entrevistas relativas a la agenda. Tenemos mucha agenda para este sí, fin de semana. Sí, tenemos mucha agenda para este fin de semana. Músico invitado, que ya lo dijimos. Músico invitado. Y como vos bien decías antes, tenemos la frase de la semana y el tema pedorro. Sí. De esta semana. Para participar, para adivinar quién dijo la frase y quién hace este tema y qué tema es, van a tener que llamar al 466-6559 o mandar un mensaje al 1561-540359 y van a participar aquellos que acierten del sorteo de una pasta frola. Sí, gentileza de Panadería y Confitería La Nueva San Antonio en Sáenz Peña 1952. Así es. Vamos a ir escuchando la frase de la semana. Dale. ¿Eh? ¿Y ustedes después adivinan quién la dijo? Es muy fácil. Es fácil, facilísimo. Sí, sí, sí, facilísimo. Ahí vamos. Pará, papá, pará que no soy campeón del mundo y subcampeón del mundo cuando Maradona no era Maradona y lo castigaban así. No era que yo dependí de Maradona, Maradona dependió de mí. Es muy fácil. Sí, facilísimo. Arranca la frase diciendo pará, papá, pará, papá. Uh-huh. Sí, es medio circense o circense. Circense. Se dice de las dos maneras, me parece. No, lo mismo circense. Lo mismo que armoniquista y armonicista. No. Bueno, no. Tema pedorro. Ni cirquense, ni armoní, no sé cuánto. Escucha. Escucha. muy fácil. Sencillísimo. Tan fácil como tocar este tema en la guitarra sin saber tocar la guitarra. ¿Eh? Es una banda también legendaria que arranca por allá por los 80 y adquiere su más ascendencia en la carrera en la mediados de los 90. Uh-huh. ¿Sí? El tema este no sé de qué año será, lo podemos averiguar después. Y este es de los primeros, si no me equivoco. O al menos es en donde ellos comienzan a tener así como más repercusión. Es una banda nacional. La verdad es que no me acuerdo el año... Después lo buscamos. En el que salió... 80 y algo, sí. Es de los 80, pero es no una recuerdo banda, bien qué año. Una banda de rock nacional. Sí. ¿Eh? Hasta ahí tenemos esas pistas. Uh-huh. Nos llaman al 466-6559 o nos mandan un mensaje de texto al 1561-540359 y participan de los que ganen de una pasta frola, gentileza de la panadería La Nueva San Antonio, ubicada en Jolí. En Sáenz Peña 1952. Bueno, ahí, en Sáenz Peña 1952. Así ¿está? Es. Bien. Y ahora nos vamos a ir con Las Pelotas. Sí, vamos a escuchar a Las Pelotas haciendo Uva Uva. Dale. Que las frases hechas están bien hechas. Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre?

y era hija de un profesor y escritor mexicano y de una fotógrafa estadounidense. Sí. Y pasó su infancia recorriendo carreteras de Estados Unidos y de México en una especie de autobús escolar convertido en el hogar de toda la familia. ¡Qué hippies! Sí, yo pensé lo mismo cuando lo... No tenían tele, no tenían electricidad, no tenían agua corriente, ni teléfono. Y bueno, esta muchacha, sí, leían todo el tiempo y organizaban espectáculos, ella y sus hermanas, mirá, cuando eran muy pequeñas. Sí. Nació cerca de Gusto, que en el año 1972. Claro, que queremos también. Claro, y sí, digamos que. Y hablando de circense o circense, ella sí. Desde muy pequeña estudió en una escuela circense. Sí. Sacó su primer disco, La Llorona, en el año 1997. Toda música así hacía, ¿no? Como la que no es toda música así. No es toda música así. Más o menos. Más o menos, pero bueno, ¿qué querés? Tampoco vamos a tirar. Si no, los oyentes van a decir, bueno, cambio y en un rato vuelvo. No, quédense porque aparte está bueno, ¿eh? Porque sí, aparte se van a poner así como vos, que estás disimulando también lo que te está pasando, digamos que no. Sí. Bueno, una voz muy particular y además tenía así como influencias musicales muy variadas. Escuchaba a Violeta Parra, escuchaba a Chavela Vargas, Billie Holiday. Ya ahí podemos tener una apreciación, digamos, de la variedad en su música. De hecho, bueno, debido obviamente a su fallecimiento, este año ella quería hacer... Era lo que más onda tenía dentro de lo que escuchaba. No. Ella lo que quería hacer era una especie de álbum en homenaje a Violeta Parra y a Víctor Jara. Sí. Y bueno, tenía planes para este año de llevar a cabo ese disco. Ajá. El año pasado ya tuvo que suspender sus giras prácticamente todo el año debido a su enfermedad, al cáncer que tenía. Y bueno, ha sacado tres discos nada más, uno de 1997, como ya dije, La Llorona, The Green Road en 2003 y Laza en el 2009, uh-huh. El año pasado. Y bueno, ahora vamos a escuchar uno de los temas elegidos para el día de hoy, La Celestina. La Celestina, vamos con eso. No hay cada pobre boba dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer desnúdate, vístate quieta, a ti te buscará saeta y hacer hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces Estado de coma. Un paso más acá de la cercana lejanía. No somos estrella de mar. Un paso más acá. Somos cangrejos del río. De la cercana. Que llega todo mojado para atrás con recorriente dando tu muerto. Sí, ahí estamos. 13:46. Tenemos un poquito de agenda. Dale, a ver, queremos, contanos. Queremos tanto agenda. Sábado 31 de julio, hoy. A partir de las 11 de la mañana. Para no olvidar y compartir, a un año y medio de la desaparición de Luciano Arruga, va a haber un festival en la plaza del barrio 12 de octubre, Perú y Necochea. Esto sería ya en Lomas de del Mirador, ¿era, no? Sí. Va a haber bandas invitadas: Tierra Negra, Matanza, Jamaicaderos, y va a haber actividades también: murga, mural de participación abierta. Si tenés pinceles o pintura para colaborar, será agradecido. Si no tenés, vení igual. Radio abierta, comida para compartir y chocolatada a la tarde. Uh-huh. O sea que esto ya se está llevando a cabo. Sí. Están los chicos desde las 11 de la mañana, recordemos a los oyentes, en la plaza del barrio 12 de octubre, Perú y Necochea. Ahí está. Después teníamos... ¿Tenemos algo más? Algo para mañana. Ajá. En Morón. Uh-huh. También. Que lo organiza el Espacio Cultural Tincunacuy. Sí. Se va a realizar la ceremonia por el Día de la Pachamama en la Plaza San Martín de Morón. Sí. Como dijimos, el domingo 1 de agosto, o sea mañana, a partir de las 11 horas, uh-huh. en donde se realizará la ceremonia y luego habrá algunos espectáculos musicales. Sí. Entre otros se presentarán la banda de Sicuris de Morón, Nadia Olea, la banda de Sicuris Apacheta, el ballet Luz del Alma, Hugo Cardona y más. Ahí está. Además va a haber puestos de comidas regionales, exposición de cerámica precolombina, hilado, platería mapuche, artesanías originarias, entre otras. Sí. Recordemos que la Plaza San Martín es la que queda frente a la municipalidad, ¿no? Sí, ahí la plaza de la municipalidad. Buen Viaje y Belgrano. San Martín, Belgrano, sí. Y Brown son las calles que rodean a esta plaza. Sí, así que si quieren mañana se pueden pegar una vuelta por ahí. Después también tenemos algo... ¿El qué? A ver, que no veo acá. Que lo que te estaba señalando era, sí, que además se iban a estar recaudando llaves, más llaves y elementos de bronce para colaborar con el proyecto, que ya desde el año pasado está impulsado por Andrés Cerneri y por el historiador Osvaldo Bayer, uh-huh. sobre el monumento de la mujer originaria. Sí, y que lo van a hacer de bronce, entonces por eso necesitan las llaves. Sí, al igual que hicieron con el monumento al Chen Rosario, bueno, es. Este mismo artista es el que va a plasmar a la mujer originaria en bronce. En bronce. Bien. Después también tenemos algo que va a suceder hoy, pero que tenemos la entrevista para... Sí, así que lo vamos a dejar. Adelante. Sí, que ya está sucediendo en realidad. Están desde tempranito. Sí, que ayer acá cerquita. Ayer se difundió bastante por la radio, uh-huh. sobre la jornada que organizan el Encuentro Cultural Artístico, la Unión de las Fuerzas. Sí. ¿No? Después vamos a charlar con una de las personas que está organizando el evento, uh-huh. así nos cuenta un poquitito, bueno, cómo van desde que comenzó a las 10 de la mañana, dónde queda, si los oyentes que tengan ganas de acercarse lo pueden hacer. Así es. Y ahora nos vamos a ir con Bob Marley haciendo... Ay, qué bonito. Vos que tenés mejor inglés que yo. No sé qué vamos... Could you be loved? Could you be loved? Sí, así se dice. Thank you. Bien. Los oyentes ya deben suponer que llega el noventazo. Deben suponer que llega el noventazo, pero no lo vamos a alargar ahora porque tenemos... Porque los queremos hacer desear. Sí. Así que vayan preparándose porque después de la tanda... Sí. Después de la tanda de hora, lo primero que vamos a hacer va a ser el... Sí, noventazo. Sí. Así que vayan preparándose, vayan sentándose, tranquilícense, relájense... Predispónganse a escuchar. Uh-huh. Y si quieren también comuníquense. Comuníquense ¿sí? al 466-6559 o al 15-61-54-0359. Llegó un mensaje acerca de, no vamos a decir qué dice, porque tiene que ver con la frase de la semana. Seiza, que ya mandó sus tres últimos números de DNI. Acierta. Muy ordenadita, sí, y que acierta. Así que por eso no vamos a leer el mensaje. Vamos a repetirle al resto de los oyentes que todavía no llamó ni mandó mensajes cuál era la frase y cuál es el tema pedorro. Para que participen del sorteo de la pasta frola, gentileza de la panadería La Nueva San Antonio, ubicada en Sáenz Peña, siempre me olvido el número. 1952. Pensé que te quedabas sin aire. 1952. Sí, lo asocio, si hago una regla mnemotécnica, lo asocio con el plan quinquenal. Yo lo asocio con el nacimiento segundo, de mi madre. Ajá. Que mira, nació en ese año. Mira vos. Sí. Así que vamos a escuchar la frase de la semana, dale. Pará, papá. Pará, que no soy campeón del mundo. Subcampeón del mundo. Cuando Maradona no era Maradona y lo castigaban así. No era que yo dependí de Maradona. Maradona dependió de mí. Una lucha de cartel ahí, ¿eh? Tremenda, sí, ¿no? Tremenda. Ahora, bueno, no voy a decir nada. Ay, no, decí, dale. No, porque si no revelo cuál es la adivinanza. Ah. ¿Eh? Bueno, entonces, está bien. Doy más ayuda. Vamos a escuchar el tema pedorro. Sí, vamos a escucharlo el tema pedorro. Por favor, operador. Es así, automático sale. Cuando uno empieza a escuchar los acordes, eso, ya sale automáticamente la letra y uno con la letra ya sabe el título del tema. Sí, ahora yo lo que te iba a preguntar, ¿esta es una versión en vivo? Me parece ¿o que es sí. la versión de estudio? No es la versión de estudio, no es tiene ni a palos, esta cosa así. No. Es la versión en vivo. No. Es la versión en vivo de este tema. Bueno. Yo quiero hacer mandar así un saludito. ¿A quién? Que nunca, a mis hijos, sí. A Mateo y a León, que acabo de enterarme que están comiendo, están almorzando mientras... Estaban almorzando mientras con sus manitos al aire, así levantadas, bailaban Marley. Ajá, mira vos. Sí, sí, qué sí, bueno. Y Javi llamó diciendo, bueno, contando esto y diciendo que la agrupación de Rastas de Negritos se autodedica al tema de Marley. Bueno, está muy bien que se autodediquen el tema. Vamos a ir con un temita musical hablando de temas. Esto es... Para que hasta que lo identifique... Esto parece... Lionel Richie. Ah, no parides. Vamos a escuchar Revolución. Dale. FM Moreno, FM 90.1. Estación de radio. Estación de radio.

mientras que en Colombia caía asesinado Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la izquierda. En abril fue puesto en órbita el telescopio espacial Hubble. La cantidad de jueces de la Corte Suprema de Justicia Argentina pasa de 5 a 9 miembros. Y en Colombia, otra vez, cae muerto Carlos Pizarro, líder del movimiento Unión Patriótica, candidato a la presidencia y sustituto del ya fallecido Jaramillo. En mayo, eliminada toda la oposición, los liberales con César Gaviria a la cabeza ganan las elecciones presidenciales en Colombia. Muere a los 53 años Jim Henson, creador de los Muppets. La Organización Mundial de la Salud retira a la homosexualidad de la lista de enfermedades. Y Microsoft estrena el Windows 3.0. En junio, en Perú, Fujimori montado en un tractor derrotaba a Vargas Llosa en las elecciones peruanas con el 60% de los votos. En julio se privatiza Aerolíneas Argentinas. En Italia, con un penal inventado, Alemania se corona campeón mundial de fútbol, dejando a la Argentina en segundo lugar. Y Pavarotti, Domingo y Carreras participan de la ceremonia de cierre del torneo, abriendo el camino de los tres tenores. En agosto, Saddam Hussein invade Kuwait, dando pie para que meses más tarde se inicie la operación Tormenta del Desierto a mano de los yanquis. En septiembre, aparece asesinada en Catamarca María Soledad Morales. En octubre, luego de estar dividida 41 años, se reunifica Alemania. Ese mes, en Estados Unidos se estrena Danza con Lobos. En noviembre, en Argentina se privatiza Entel. Y los presidentes George W. Bush de los Estados Unidos y Boris Yeltsin de la Federación Rusa declaran formalmente el fin de la Guerra Fría. En Gran Bretaña, Margaret Thatcher cuelga los botines y las armas y deja de ser la primera ministra. En diciembre se produce el cuarto motín rebelde Carapintada y Bush, padre, visita la Argentina y se reúne con Menem. Y mientras en la Tierra todo esto ocurría, en España los Héroes del Silencio editaban esta canción. Yeah. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Stanford comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. La diversión inconsciente. Continuamos en estado de coma, 14-15 minutos. Sí. Vamos a... Sí, estás en otra voz. Vamos, yo voy a contar ya que vos estás en otra. Ya está. Le voy a contar, bueno, entonces les vamos a contar a los oyentes que en un esfuerzo sobrehumano de la producción de estado de coma, tenemos una comunicación telefónica muy particular, así que bueno, ya vamos a esa comunicación. Hola. Hola. Hola, hola, compañero. Sí, buenas tardes. Buenas ¿Con tarde. ¿Quién tenemos el gusto de hablar? ¿Pero con quién está hablando? Con Huguito. Huguito Chávez. ¿Cómo le va? Un gusto para todos. Ay, ganda América Latina. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un esfuerzo... ¿Cómo está el compañero Sebastián, socialista y revolucionario? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor Chávez? Un esfuerzo... Va mal, me va mal, estamos casi en guerra. Un esfuerzo sobrehumano, decíamos, habernos comunicado con usted. Cuéntenos un poco, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, es de público conocimiento. Sí, sí. Lo que pasa es que lo único que se sabe es lo que dicen los Yankees, lo que claro. dice Obama, que ya no es más negro, ya está tirando a blanco clarito. Sí, ¿ah? Sí, sí. Ha ido aclarando. Ajá. Ha puesto las bases con Uribe. ¿Qué lío, ¿no? Ahí justo con... Y nos dicen que nosotros tenemos a la FARC, que las tenemos a nuestro lado, que los apoyamos, eso es mentira. Es mentira. Eso es mentira. Eso es absolutamente falso. Está. Sí, nos hemos dado alguna palmada en el hombro, pero bueno, simplemente para que se retiren. Nos interesaba... Perdón que lo interrumpa, nos interesaba justamente tratar de... Es el primer caso que alguien puede interrumpirme. Diga, compañero, compañero revolucionario socialista. Qué honor el mío. que nos interesaba justamente eso, tratar de escuchar la otra voz, ¿no? Porque venimos escuchando desde todos los medios esto de que ahora ustedes, su gobierno, se dedica a apoyar a los guerrilleros de Colombia que quieren destituir al gobierno de Uribe, bla, bla, bla, uh-huh. todas esas cosas. Entonces, bueno, decíamos, bueno, vamos a comunicarnos con Chávez a ver si podemos hacerlo, y pudimos. Claro, porque el diario Clarín, sí. Clarín, din, din, la Nación, ámbito financiero, todos los agredos a la revolución socialista, a la revolución socialista venezolana. Ajá. Y encima porque Diego ahora que lo ha echado el gorila maldito derechista de Grondona, sí. va a ser técnico de nuestra selección. Ah, ¿se lo van a llevar para allá? Mire usted. Lo vamos a llevar para allá. Ajá. Lo vamos a llevar para allá. A Diego. Diego Armando Maradona. Qué bueno. Que tiene el Che grabado en el hombro izquierdo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es? Escúcheme. El Che revolucionario, argentino, latinoamericano. Sí. ¿Cómo? Y también Fidel. Y viva la revolución cubana. Y también Evo. Apoyemos a Evo Morales. Sí, ¿cómo? Está luchando nuestro hermano de sangre, nuestro hermano bolivariano. ¿Cómo anda la...? ¿Quiere hablar un poco usted? Sí, por ahí, adelante, ¿no? Adelante. Podría. Le iba a preguntar sobre las guerrillas comunicacionales, que acá levantó muchísima polvareda, usted que citó a Clarín, ¿no? Ese grupo pues claro que sí. mediático salió, pues ¿no? Claro que sí. ¿Qué va a decir? El Washington Post. Sí. Salió escandalizado con lo de las guerrillas comunicacionales, porque sobre todo lo que más se mostraba era que usaban a niños, ¿no? Para esto. Sí. Y no lo podían entender esta gente, que ven a los niños como algo por ahí... inmaculado e inocente. Los niños son sagrados en Venezuela. Sí, sí, uh-huh. sí. Son sí. sagrados en Venezuela y les aviso, son todos chavistas y bolivarianos. Ah, mire usted. Son socialistas y revolucionarios. Mire usted, ¿qué trabajo? Pero creyentes. ¿Qué trabajo habrán tenido? Creyentes, ¿no? Porque esta es una revolución también vinculada. ¿Recuerdan a Cristo? Sí. Sí, sí. Lo han oído nombrar. Sí. También en la Argentina. Sí, ¿recuerdan sí. a Cristo como revolucionario? Sí, uh-huh. sí, sí. Nosotros cuidamos a los niños. Es más. Les damos de comer mejor que unos cuantos derechistas, inmundos, repulsivos, antirrevolucionarios, socialistas de la América Latina. ¿Usted está al tanto de lo que está pasando por ahí? Yo estoy al tanto de todo, Sebastián. Sí. Le quería preguntar entonces, ya que está al tanto de todo esto, ¿qué opina usted de la ley de matrimonio igualitario? Que me parece bien. Uh-huh. Me parece maravilloso. Nosotros lo vamos a hacer. Lo van a hacer. Ah, lo van a hacer ustedes también. Lo vamos a hacer. Uh-huh. Ajá. Sí, sí, también lo vamos a hacer. Lo vamos a llevar adelante. Es parte de la revolución. El derecho al amor. La gente que se quiere debe estar junta, está debe estar reunida. Sí, sí. Eso hace también la revolución socialista. Definitivamente. ¿Incluiría en sus fuerzas militares a...? Ni yanquis, ni... ¿Cómo decía? Ni yanquis, ni marxistas. Ni yanquis, ni marxistas. Gays bolivaristas. Mira vos. Ese va a ser el próximo vamos a hacer el próximo discurso mío cuando deje hablar a la gente. Porque a mí me gusta hacer discursos extensos, no sé si lo han notado. Sí, no, sí, nos hemos dado cuenta. Sí, sí, sí. Siempre tengo mucho para decir. Chávez, Uribe. Hablemos un poquito de Uribe. ¿Uribe es malo? Permiso. Bueno. Bueno, Uribe es un simple títere. Un títere. Del imperio norteamericano. Uh-huh. ¿Ah? Uh-huh. Es simplemente un títere. Obsérvale bien cómo mueve la cabecita, parece chirola. ¿Mm? Y ahora, sí, antes lo tuvo al señor Bush. ¿Eh? Lo tenía el señor Bush. Sí. Recuerden a Bush. Y ahora está sentado arriba de Obama. Lo tenía de Chasman y ahora está sentado arriba. Usted lo ha dicho muy bien. Arriba de Obama. Sentado arriba de Obama. Uh-huh. Y usted sabe que tiene mucha fama los negros. Sí. Él está sentado arriba de Obama. Sí, debe tener un amplio lugar para sentarse. Tiene un amplio Uribe. Poder, sí, sí, sí. Mire usted. Sí, sí, sí. Es así, compañero Sebastián, compañera María Cecilia. Ajá. Es así. Escúcheme, ¿alguna noticia también relevante aparte de esto que haya sucedido últimamente por ahí? No sé, dígame usted, hábleme de lo que yo sé, todo lo que tenga que quiere. No, por eso, como por ahí uno está a la distancia, no se entera mucho de lo que pasa, más allá de lo que se dice constantemente en los medios, que es esto de el quilombito con Colombia y Estados Unidos y las FARC y todas esas cosas. Estamos haciendo una maravillosa campaña, agradezco la posibilidad de decirlo, uh-huh. De cultura popular. ¿Y en qué consiste? Y en este momento estamos pidiéndole a todos los niños del país, de la República Bolivariana de Venezuela, sí. Que hagan un dibujo del pequeño Chavecito. ¿Y ya les fueron llegando algunos? Y ya va a salir el muñeco del pequeño Chavecito con la camisa roja, uh-huh. Y la boina también. ¿Sabe qué? Hablando de muñequitos y eso, mis sobrinos tenían un inflable de usted con su figura. Sí, un inflable pequeñito de 20 centímetros aproximadamente. Nosotros los hemos prohibido. ¿Ah, ¿por qué? Lo han prohibido. Porque toda la estructura golpista en Venezuela... Nos llenaba los muñequitos como con el mismo olor que de las bombas de olor. Ah. Entonces le explotaban los niños y los niños hacían ¡puah! ¡Qué asco, Chávez! Y terminaban odiándolo a usted. Y terminaban odiando... ¡Oh, mire usted, qué estrategia, que no, eh! Democráticamente y simplemente, a mí me han elegido. Uh-huh. A mí me han elegido. Ajá. Llevando adelante la revolución bolivariana. Muy bien. ¿Qué va a pasar en Venezuela cuando se acabe el petróleo, Chávez? ¿Cuando se acabe el petróleo? Bueno, tenemos reservas aproximadamente por 70 años. ¿70 años? Yo calculo que ya estaré muerto. Así que verá la revolución cómo sigue. Sí. Y yo no puedo todo, compañero Sebastián. No, obvio, prevé ya... Si usted piensa que yo tengo las bolas de cristal, no hubiera tenido niño. Oh, qué buen chiste, se cuenta mucho en Venezuela. ¿Prevé ya cuál puede ser su sucesor en el gobierno? Por ahora soy yo. Por ahora es usted. Sí, por ahora mi sucesor... No interesa más que eso. Mi sucesor soy yo, sí, por ahora. Ah, momentáneamente. Pero soy parte de la revolución. Y a los cuadros ideológicos, los cuadros que siguen pensando en la revolución socialista... y bolivariana, se siguen preparando. Tenemos muchos jóvenes que nos siguen, pero más que nos siguen, caminan a nuestra par. Ah, está bueno eso. Está bueno, sí. Está bueno. Chávez, usted se ha contactado con Uribe, ha tenido oportunidad de conversar con fotos, él. Ha visto fotos de Uribe. Ha visto fotos de Uribe. Lo trabajan exclusivamente nuestro embajador. Ajá. Y bueno, y el representante, el muñequito alternativo, vendría a ser, si él es chirolita, este vendría a ser un Kent. Claro. También lo maneja el imperio norteamericano. Claro. ¿Ah? Che, perdón que le ahora diga. Ahora bailan che. Todos rap como los negros, porque tienen presidente negro en Estados Unidos. Sí. ¿Las fotos de Uribe que vio, las vio en el Facebook de él? No. ¿No? Jamás me metería en el Facebook de Uribe. No. Jamás sería amigo de Uribe. ¿Cómo anda el Twitter que tiene usted? No, yo tengo Twitter. ¿Cómo que no? Yo y tengo no un es... canario que se llama Tweety. Y pero no tiene... Ese es el error que han cometido. Eso es también la de la distorsión de la información de los periódicos yanquis. Chávez Candanga, ¿no es el Twitter de usted? No, eso es una invención que han puesto para poner cosas sobre mí. Qué barbaridad, yo tengo mira un vos. Tweety, un canario. Un Tweety. Uh-huh. Canario y además bolivariano. De, ajá, y además del canario bolivariano, ¿usted nos podría contar si está de novio? Bueno, ella chiquilla, ella que es la parte que viene a ser como el Jorge Rial argentino, ¿no? No, es la que por ahí... No, bueno, no lo tome mal. Nos interesa también este lado... el lado tierno mío. El lado tierno, claro. De las grandes figuras mundiales, que debe tenerlo, ¿no? Debe tenerlo. Sí, estoy enamorado, pero no quiero hacer declaraciones. Ajá, está enamorado. ¿Se puede saber de quién? Y te está diciendo que no quiere hacer declaraciones. No, bueno, pero la única declaración que yo le pido es que me diga quién es. Le voy a decir cómo se llama. Enrica. Enrica. Enrica. Coincidentemente, no quise decir Menem, por favor, córranse, borren eso si lo están grabando. Ya toqué algo yo cuando coincidentemente, dijo ¿qué apellido tiene? Enrica Guevara. Guevara. Guevara, fue lo que más me gustó. No da puntada sin hilo usted. Me gustó mucho eso y mucho los pechos, las dos cosas más me gustaron. Bueno, sí. El apellido y bueno, una mulata típica venezolana. Igual no se fijó en nada tampoco usted, ¿no? No, lo que pasa es que los discursos, mi querido compañero Sebastián, siempre lo doy desde arriba en la tarima. Y desde allí veo los escotes. Ustedes saben que es bastante caribeño el clima. Sí. Y andan tanto las compañeras de esa escotada y me enamoré casi automáticamente. ¿Qué más se ve desde? Me enamoré de sus ojos. Sí. Estaban precisamente ¿de los míos? No, de los míos. Bueno, está diciendo. Sí. Ya tenemos al sucesor de Olmedo. Bueno, sí, si usted lo dice. Chávez, yo quisiera... No quiero contradecirlo. Si usted no se ofende, ¿no? Pero nosotros tenemos una comunicación con el presidente colombiano, con Uribe. Yo no voy a escucharla. Yo voy a correrme, voy a intentar no intervenir. No sé si voy a soportar el momento. Ajá. Bueno. Entonces, ¿va a poder mantenerse callado? Y bueno, vamos a intentar. Voy a hacer lo posible. Bueno. ¿Hola? Hola. Hello. ¿Qué tal, Álvaro? How are you? Álvaro, perdón, pensé que estaba con una comunicación con Obama. No, Álvaro no. Uribe, Sebastián y Cecilia de Estado de Coma, acá de Moreno. ¿De Estados Unidos de Coma? No, de Estado de Coma. Esto es en la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires. No conozco ese país. ¿No? República Argentina. Ah, ¿dónde están los comunistas, los Kirchner? ¿Dónde están los Kirchner? Sí, ¿dónde están los Kirchner? Sí, los he visto en una reunión no hace tanto, sí, los he visto. Uh-huh. Él tiene muchos problemas en la vista. ¿Cómo? Lo he visto, tiene muchos problemas en la vista. Sí, bueno, ¿qué es eso? Kirchner. Sí, bueno, unos tienen problemas en la vista, otros tienen problemas dentro de su frontera, ¿no? Okay, what do you want to talk about? Sí, nosotros lo que queríamos charlar con ustedes era, bueno, el conflicto que está sucediendo entre Colombia y Venezuela. De hecho, acabamos de hablar con Hugo Chávez. Tienen guerrilleros, yo sé que tienen guerrilleros. ¿Quiénes? Ellos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, no los nombro. Ahora todo se reduce a ellos y los otros. Ellos son los que apoyan a la FARC. ¿Usted? Por eso los tenemos que bombardear 2x3 la frontera, porque son los de la FARC. Ellos, el hombre, el demonio venezolano. Pero Uribe, ¿usted está seguro? ¿Usted tiene pruebas, digamos, de estas acusaciones? Es muy grave. Coramina. ¿Eh? Se trabó. ¿Qué? No, me había descompensado. Ah, escúcheme, usted dice que cree verdaderamente que Venezuela está alojando a la guerrilla de las FARC. Me lo ha dicho la CIA. ¿Y usted le cree todo a la CIA? ¿Pero cómo no le voy a creer? No sé, explíqueme. Me dijeron que iban a poner 5 bases y las pusieron. me dijeron que me iban a prestar dinero, interés alto, me lo he prestado. ¿Cómo me van a mentir ahora? Sí, está bien, es coherente, es lógico. Sí, un poco ingenuo. Sí, bueno, vez, pero es lógico bueno, el planteo. ¿Ustedes son chavistas? No, nosotros estamos tratando de escuchar por ahí. ¿Qué me dijeron? ¿Venezolano? No. Somos argentinos. Lo que le comentábamos era que. Es lo mismo. No es lo mismo. Lo que le comentábamos era que acabamos de hablar con Hugo Chávez. Aquí la otra es vino tinto. No es lo mismo. Es lo mismo Colombia que otro país de ahí de América Central, de América del Caribe. Como Perú, somos iguales. ¿Son iguales? Son iguales. A partir de hace un tiempito, sí. Ajá. Mire usted, qué interesante saberlo. Bueno, está bueno que lo reconozcan, ¿no? Pero queremos la Unión de América Latina. ¿En qué términos la Unión de América Latina? En los únicos posibles. ¿Cuáles? ¿Cuáles va a ser? No sé, si viniendo de usted se me ocurre que bajo el control de los Estados Unidos. No pongan mis palabras que yo le he dicho. Yo no he dicho eso. No, bueno, no lo dice, pero por ahí... Queremos armonizar nuestra relación con Estados Unidos. ¿Usted quiere que Colombia sea como Estados Unidos? Sí, yo quiero que seamos igual, que tengamos New York, que tengamos Miami. Hasta ahora nos va como en el Bronx. Era lo que le iba a decir. Después van a pasar por la península de Florida, por ahí, y otras cosas, ¿no? Sí, lentamente. Ajá. Muy de a poco llegaremos a ese ideal. ¿Eh? Uribe, ¿a usted le gusta? The United States Dream. Sí, claro. ¿Eh? Bueno, The United States Dream. The American Dream. Está. Okay. ¿A usted le gustaría conversar, porque lo tenemos en línea, de hecho estuvimos charlando con él hace unos minutos con Hugo Chávez? Yo no quiero cruzar palabra con ese hombre. No quiero cruzar palabra. Cállate, maldito sinvergüenza, lamebota, yankee inmundo. Ha colgado. ¿Colgó? Me parece no sabía que iba a colgar. Un poquito infantil la actitud de Uribe, ¿no? Yo ya lo desafié una vez a pelear en la esquina. Así dirime cuando los... éramos niños, sí. Así dirime los... ustedes se conocen... entre tú y yo. Espera, porque esto es... Ustedes se conocen desde niños. Sí, hicimos salita verde juntos. Él estuvo un tiempo en Colombia. Ajá. Y él ya era la me maestra, la me bota. Ah, no me diga. Sí, sí. Ya desde pequeño. De la manchinga, le decíamos la manchinga a la maestra. A la manchinga. ¿Por qué? Porque tenía una mancha en la frente, ¿eh? Le decíamos la manchinga. Ah, claro, sí. Claro. Está bien. Bien. Había caído en el patio, le había pegado precisamente con el frontal al bebedero. Ajá. Y allí precisamente le quedó la manchinga. Mire. Y él ya andaba con eso de fregarse con el poder. Ajá, y usted lo desafió a pelearse en una esquina y él no quiso. Ven, Uri, vamos a arreglar toda la esquina. Ya te lo dije, teníamos los dos 5 años. Y no quiso él. Y él ya, como dicen ustedes, ¿qué? Arrugó. Es así, compañero y compañera. Bueno. Chávez. Pero no crean todo lo que dicen los multimedios. No, cada vez. No crean todo lo que dicen, cada vez ya se van dando cuenta dónde está la verdad. Sí, cada vez creemos ¿dónde menos. ¿Dónde está la verdad? Sí, todavía no sabemos dónde está la verdad. No sabemos bien dónde está, pero bueno. ¿Dónde está la verdad? Ajá, usted se lo pregunta. Pero lo vamos a ir hallando juntos con la Unión Latinoamericana, con la Unión de nuestros pueblos, con la verdadera revolución. Bueno. La que los mismos pueblos lleven adelante. Chávez, un gusto haber hablado con usted. Me cansé. Bueno, descanse. Un abrazo socialista y solidario a María Cecilia y al compañero Sebastián, a los dos y a la compañera. Un abrazo. Hasta luego. Chau, Chávez. Yo quiero a mi bandera. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocre. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Estalla silencio. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, miedo, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quimias. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. Domingos, de 22 a 24. De para tres, con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Gracias a tu cuerpo doy por Continuamos en estado coma, 14:37 minutos. Voy a disimular otra vez. Vas a disimular otra vez. Che, qué buena, qué sí. Buena la producción, ¿eh? La verdad que tenemos que tirarnos un poco de flores. Por digo, papas la fritas. Comunicación, no, por la comunicación recién con Hugo Chávez y Álvaro Uribe. Sí, sí, la verdad que anduvimos bien. Sí, anduvimos sí bien. Esta vez lo tenemos que decir. Sí, anduvimos sí. Bien. Modestia aparte, ¿no? Modestia somos aparte. Unos grosos, tremendo. Bueno, ya está. Lo estoy disimulando bastante bien, la modestia. Sí, sí, no? La modestia. Sí, hoy estás así como el gran simulador, podríamos haber puesto sí, de fondo, pero bueno, sí. No tenemos Alejandro a Fiore, Queen soy yo. De artista invitado, así que... Ah, sí, habíamos preparado algo de Queen para musicalizar. Para, bueno, sí, nuestro. Para musicalizar, a sí. Lo nuestro. Yendo a lo nuestro, lo que estamos escuchando es Laza de Cela. Otra vez. Música invitada del día de hoy. Que vos me habías dicho antes, ay, pero todas las canciones son así, son un bajón y que adiós mundo cruel. Nos imaginábamos, de hecho, sí. Pasando a otra vida, no sabemos si mejor o peor, pero otra. Y sí, ella en realidad reconoció siempre que le gustaban las canciones tristes. Ajá. Bueno. Pero bueno, de hecho sus primeras presentaciones las hacía en bares, que eran estos típicos bares así... Donde uno va a olvidar sus penas. Donde uno va... sí, no sé si olvidar sus penas o a qué, a pero que están así muy llenos de gente, sí. Con, bueno, mucha gente fumando, mucha gente tomando, hablando. Mm. Y esta cosa de... la cosa under, ¿viste? Donde por ahí uno... Sí. O sea, ella iba a interpretar sus canciones y la verdad que la gente no le daba ni cinco de pelota. Después se iba, sí. Y de hecho cantaba con las manos en los bolsillos, los ojos cerrados... Y lo que ella después decía qué era loco. Que ella no se podía enojar con el público por esta actitud, ¿no? De sí, esta actitud desinteresada, de no mostrarse atentos o de no prestarle atención a lo que ella cantaba. Sí. Sino que en realidad no tenían obligación de escucharla. Lo que ella decía era que era ella quien tenía que hacer que la quisieran escuchar de verdad y no por cortesía. Ajá. Y entonces se ponía con todas estas cuestiones así de... Sí, bueno, pero así todo fue, digamos, como haciéndose cada vez más reconocida. De hecho, hay algunas canciones de ella que se han escuchado en algunas películas, ¿sí? En algunas series. ¿Cuál? Por ejemplo, hay una película, Cold Souls, que nuestro productor y operador Leo Smerling ya hace días que me viene diciendo, se quedó totalmente fascinado, sí, con esa película, así que es una recomendada que tenemos que ver en algún momento. Almas y también frías. Se han escuchado canciones de ella en la película de John Siles, Casa de los Babies. Ah, no sé si la tenés, yo no. Tampoco, la verdad que no la conozco. Un documental acerca de Madonna y también en la serie Los Soprano. Ah, esta que anda dando vuelta ahora, sí, por HBO, ¿no? Sí. Y bueno, tiene también esta cosa de variedad en el lenguaje que utilizaba para sus canciones, porque ella cantaba en inglés, en castellano y también en francés, ya que vivió gran parte de tiempo, o sea, vivió un tiempo en París y otra parte en Canadá. ¿Dónde era que había nacido? Donde murió. Nació cerca de Gusto. Ah, sí, habíamos dicho, sí. Pero la verdad es que no sé decirte justamente. Ahí cerca. Pero desde muy chiquita desde adolescente vivió en Montreal, en Canadá. Claro. Y ahí es donde por ahí adquirió más esta cosa fuerte del francés para sus composiciones. Así que, si les parece, vamos a escuchar, aunque a vos no te parezca que seguís disimulando, pero sí, bueno, sí, yo quiero que los oyentes escuchen. Vamos a escuchar el próximo tema preparado para el día de hoy, El Árbol del Olvido, que también no es una cosa así que despierte, como si fuese un pum para arriba, que sea súper, pero es interesante. Escúchenlo. Dale. Aquel sueño, pensaba en vos otra vez, pues me olvidé de olvidarte, vidalita. En cuantito me Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1. Estación de Diversión. Ahí está, los que sobrevivimos. Continuamos. Sí. Los que sobrevivieron después de escuchar a Laza de Cela. Sí. Sí. Ahí está. Bueno, imagínate si hoy después de esto poníamos algo de OK Computer, por ejemplo, de los Radiohead. No, olvídalo. Ya, olvídalo. Ya está. Ya está, ¿no? Otra que Kurt Cobain. Suicidio colectivo, así digamos. Sí, sí. Hablando de suicidio colectivo, agenda. Sí, ¿qué me miras así? Que vos agenda. Tenés ahí el papelito. Yo tengo el papelito, claro. Sí. Bueno, de la comunicación que íbamos a tener, pero como no la vamos a tener, hubo algunos problemitas. Vamos a contarles a los oyentes técnicos, que... Técnicos, se dice. Cuando pasan estas cosas, problemitas técnicos. Técnicos. Sí. Bueno, yo dije problemitas y nada más. No, así porque secas. Hay que aclarar, hay que especificar. Bueno, está bien. ¿No? Oyentes, hemos tenido algunos problemas técnicos. Ahí está. En para radio realizar hay que aclarar todo, la entrevista no ve, sobre la actividad que se está realizando hoy en el Bachillerato Popular El Cañón. Me quedo más tranquilo que fueron problemas técnicos. Entonces. Sí, ahí. Bueno, gracias Sebastián. El Encuentro Cultural Artístico de la Unión de las Fuerzas Lucha y Resistencia se está llevando a cabo hoy desde las 10 de la mañana, sí. Va a continuar hasta las 19 horas con un bono contribución de 2 pesos. Y como dije antes, en el Bachillerato Popular El Cañón, que queda en Monsegur 260, esto uh-huh. es Moreno Sur. Sí. ¿Qué bondis son los que el llegan hasta 28, allá? El 28, el 25, te dejan ahí a, ajá. en la esquina, me parece. Ah, buenísimo. Uh-huh. Desde la Patagonia va a estar Fabio Inalef, músico mapuche, que ajá. ayer tuvimos en Latido Americano. Sí. Una entrevista sí, con él y con algunos de los compañeros que bueno que iban a estar realizando esta actividad. Va a estar el Quinteto Esporádico haciendo música popular, El Encuentro, Folclore y Proyección, la banda de Sicuris Las Catonas, Oscar Maiza y Músicos de la Tierra, Folclore Fusión sí. y la Orquesta La Quebrada, Música Popular. Además va a haber comidas y bebidas mapuche típicas, buffet económico, venta de artesanías indígenas, mapuches, cuom, colla y aymara sí. y una muestra fotográfica. Feria de Producciones Independiente. Esto lo organiza y la convocatoria la hace Arte y Cultura Mapuche Compu Nehuen. Sí. ¿Está? Sí. Que... Hasta las 19 horas. Hasta las 19 horas. Sí. Después ¿Tenemos algo más? Hoy, sí. Sábado 31 de julio. Hoy, Festival por la Unidad Latinoamericana. Esto es en la Casa del Pueblo de Aedo. La entrada es libre y gratuita y las actividades inician a las 17 horas. Va a haber bandas, pinturas, literatura, charlas, debate, teatro, fotografía, proyecciones y a la medianoche, fiesta latinoamericana. Esto es para que no encuentro la dirección. Eso es lo que te iba a preguntar. No sé, a si ver. Bajas un poquito. Sí, dice dirección Marcos Sastre 57 Aedo. Esto es cerca de... A media cuadra de la estación. A media cuadra ¿no? de la estación, ahí está. Se toman el tren y se van hasta ahí y participan de del Festival por la Unidad Latinoamericana. Sí. 466-6559, 1561-540359, las vías de comunicación. Llegó un mensaje de texto que, bueno, habla acerca de la frase. ¿Acierta o no acierta? Acierta, así acierta. Que no vamos a decir esa parte, pero volviendo al tema de las cosas perdidas, las cosas olvidadas, nos dice que con el tema de perder cosas acaba de perder sus llaves, dice Nebrus. Ah, mira vos, qué problema, ¿eh? Sí, realmente. Bueno. Yo no sé si estará del lado de adentro o del lado de afuera. Pero esperemos bueno, que esté del tanto lado sea afuera. De un lado como del sí. otro, es problemático. Ah, sí. mira, está llegando. Ahora está del lado de adentro. Ahora está del lado de adentro y está aquí, ya llegó a la radio para ser mediocres. Ahora en un ratito nomás, sí. a las 15 comienza hasta las 17 horas. Ahí está. ¿Había otro mensaje más? No, ¿no? No, el otro mensaje bien. Que era de Seiza también tenía que ver con la frase de la semana y ya se trataba. Sí. Así que vamos a tener que realizar en breve el sorteo por la pasarela. Sí, hablando de frase. Sí. ¿Vamos a escucharla? Dale. Pará, papá. Pará, que no soy campeón del mundo. Pará, papá. Y subcampeón del mundo. Cuando Maradona no era Maradona y lo castigaban así. No era que yo dependí de Maradona. Maradona dependió de mí. ¿Qué tal, eh? Qué loco. Qué categórico. ¿Eh? Maradona dependió de él. Mirá vos. Yo debe. Para, a ver. Yo iba a decir algo, pero no, sí. no sé si no develo el misterio. ¿En qué etapa dependió de él? Bueno, no te enojes, calmate. ¿En la etapa en la que andaba re duro por ahí dependió de él? La verdad es que no sabría decirte. Ojo. Ojo, porque estamos revelando un gran misterio acá, ¿eh? Porque si en la etapa en la que Maradona estaba re duro dependía de esta persona, quiere decir que esta persona. Tenía conocimiento. Tenía, no solo tenía no conocimiento, solo conocimiento. Sino que era quien le No, no quiero ser preveía, tan, mal, no quiero ser tan mal pensado. A ver, una música ahí tipo Inspector no Gadget de fondo, por favor, para el compañero. No, que, no hay, no hay. Está... No importa. Le dio un ataque de detective. Ojo. Al conductor de estado de coma. Ojo, porque es muy jugada la al frase. Al piojo. ¿Sí? Sí. Y ahora vamos a escuchar el tema pedorro, que también es muy jugado. Bueno, está bien, el dedito. Dale. Y ahí es justo cuando empieza a cantar. Cuando empieza a cantar. Digamos. Dijimos banda nacional. Banda nacional. Sí. Que inicia su carrera artística ya por los 80. Sí. ¿Eh? Y que aún hoy sigue. Bueno, no pongas sí. esa cara. ¿Qué le vamos a hacer? Tienen sí. que vivir de algo los aún tipos. Hoy. Sí, era sí, eso sí, agarrar una bien. Pala. Tampoco era para que me manden. Y agarraban pala así, para che. Otra cosa los bueno, tipos. Bueno, sí, después. Está bien. Vamos con un poco de música. Sí. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Ah, pero ahora? pará. ¿Qué? Antes, los que llamen acertando esto sí. de la frase y el tema pedorro, sí. ¿qué se ganan? Se ganan, participan, mejor dicho. Sí. Y el que salga sorteado tendrá el honor de hacerse acreedor a una pasta florera, gentileza de Panadería y Confitería La Nueva San Antonio, en Sáenz Peña, 1952. Ahí está, ahora sí. ¿Ahora sí? Nos vamos. Bueno, gracias. A escuchar el tema. Querido. Mirá. Para levantar un poquito. Hablando de, claro, sí. Vamos a escuchar a Queen haciendo Don't Stop Me Now. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Ándate a dormir vos. rapidito, sí, rapidito. Sí, adentro sí, ya está. Nos vamos. Adentro, nos estamos una yendo. Chacarera. Bien, 14:55. Tenemos que develar todos los misterios que. Los dos misterios que tuvimos en este programa. Así es. En este sábado, 31 de julio. No, finalizando estado de coma. Teníamos la frase que acertó Seiza, perdón, sí. Y Néstor también acertó. Sí, Seiza y Néstor fueron los que acertaron, así que van a ser los que participen del sorteo. Sí, y la frase, sí, la dijo el doctor Vilardo. Sí. A mí, ¿sabes qué? Me daba como medio asquito cuando lo escuchaba, todas las veces que lo escuchamos, porque sentía así como que escupía. Tiene esa cuestión, ¿viste? De tiene esa fonética cosa, de... Y me da la... Ay, te juro, me lo imaginaba escupiendo y me daba un asco. Pero bueno. Sí. En fin. Sí. Y después también tenemos que resolver el tema pedorro de la semana. Sí, y también contar que llamó Jorgelina. Ah, sí. Y que hizo una sugerencia en relación al noventazo. Sí, que quería escuchar... A Peligrosos Gorriones. Peligrosos Gorriones. Y Javi también llamó diciendo que Guns N' Roses. Así que bueno... Son todas ideas de los oyentes, las cuales agradecemos mucho y tendremos en cuenta. Y Néstor nos sugería también Ace of Base, una banda de tecno de los 90. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos a escuchar el pedorro, que era... Dale. Señoras y señores, con ustedes, los ratones paranoicos. Así haciendo es. Sucia Estrella. Vamos a ir haciendo el sorteo de Dale. Las personas que participan por la pastafrola del bueno, panadería y confitería. Bueno, tengo los papelitos en mi palma izquierda. La nueva San Antonio, sí. Ubicada en... Sáenz Peña, 1952. Ahí está, yo saco los papelitos. Dale, ¿eh? Saco el papelito. Bien, para que... ¿Por qué tan chiquitos? Y porque sí, qué sé yo. ¿Quién ganó? A ver, para... Seiza. Seiza. Se hizo acreedora de la pasta frola. Seiza se hizo acreedora, ya nos dio los últimos números de DNI, así que en breve llamaremos, así después de las 16:30 horas ya la puede pasar a buscar. Bien, y nos vamos nosotros. Sí, nos vamos a ir despidiendo. Hicimos este programa Sebastián Carrera en la conducción y producción, Leonardo Smerling en la producción y operación. Técnica. Técnica. Y puesta en el aire. Y en el aire. Cecilia D'Amico en la conducción y producción también. Quédense que nos vamos nosotros y viene... Y entra Mediocres. Perdón, sí. Yo, va, ya van a descubrir los oyentes. Haces una maratón vos hoy. Sí, yo hago maratón, sí. Así que me quedo y bueno, en todo caso llegarán mensajes pidiendo que por favor me vaya ya del estudio. Bueno, después de Mediocres viene... Sí, viene Estalla Silencio de 17 a 18 horas y de 18 a 20 de Pétalos y Quiñas. Ahí está, nos vemos el sábado que viene. Chau, chau. Listo, chau, chau. Ya lo dice también. Estrella. We'll be right back.